misma me prometiste y que no queden promesas. Tú misma me prometiste y que no queden promesas. La fiesta se está pasando, ¿a dónde está tu palabra? Si piensas quedar en nada, no me sigas engañando. Si piensas quedar en nada, no me sigas engañando. Engañar, no me hagas perder el tiempo, si es que me vas a engañar.